India, questo ghiaccio, questo spazio, come stai bello. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Bienvenidos esta noche a Delirio, otra vez en otro programa más, otro jueves más. ¿Qué tenemos para hoy, Dere? Pues hoy tenemos muchas interesantes cosas. En primer lugar, vamos a repasar un par de noticias breves. Una nos llega de Grecia, donde nos informan de una nueva oleada de huelgas que se está sucediendo. Vamos a relatar unas cuantas de ellas. Y luego traemos otra noticia de Turquía, de una ciudad que se llama Diyarbakir, que está es la ciudad más grande de la región del sureste kurdo en Turquía. Entonces, bueno, trataremos dos noticias breves de estos dos sitios. Por otro lado, tenemos también a la plataforma de solidaridad con Egunkaria, de aquí de Madrid, que vendrán luego un poco más tarde y nos contarán pues la solución de los compañeros del periódico de Egunkaria y todo lo demás. Además, por otra parte, también vamos a hablar un poco del conflicto científico entre naturaleza y entorno, de cuál de las dos cosas es más determinante para el ser humano, por ser unos debates más politizados de la historia de la ciencia. Y por último también tenemos a la gente que está organizando la Revuelta Irlanda, una iniciativa que sale para llegar hasta Irlanda en bicicleta desde aquí, desde nuestra ciudad, que va a recorrer diferentes puntos del estado para acabar llegando a Irlanda para enfrentarse y apoyar las movilizaciones que está habiendo contra el SEL. Que van a hacer una planta de SEL allí en Irlanda y van a... Pues nos lo contarán todo bien en detalle desde aquí, desde el estudio. Y bueno, luego también tendremos más tarde a Joana, que nos traerá un tema que por ahora es una incógnita, ya que no lo sabemos los que aquí estamos, pero bueno, seguro que es súper interesante. Y bueno, por último decir eso, que no sé si estáis enterados o no, pero han liberado ya a Tamara, podéis ver la noticia en clinamen.org y pues si alguno no se ha enterado todavía. Empezamos, ¿no? Y con esto empezamos. Bueno, pues empezamos entonces en Grecia, donde según nos informa, hemos extraído la noticia de lipcom.org, donde una persona griega, ¿no?, que siempre está publicando ahí pues las últimas actualizaciones sobre todo lo que acontece en este país. Entonces, bueno, esta persona nos informa de una nueva oleada de huelgas que se suceden en protesta por el plan de ajuste al estilo FMI, que se están empezando a organizar en Grecia al mismo tiempo que los sindicatos empiezan a reaccionar contra los cambios en el sistema de seguridad social de Grecia, cambios que amenazan las pensiones y amenazan otra serie de factores. Entonces, bueno, estas últimas semanas, que han sido más o menos tranquilas después de la primera ola de huelgas, pero mientras la Pascua griega queda atrás, la movilización parece que empieza a volver. De nuevo, el motivo que impulsa esta nueva ola de huelgas en Grecia está en el plan de ajuste forzado por la Unión Europea y el FMI, para que Grecia no se acabe declarando en suspensión de pagos. El hecho de que Grecia se acabe declarando en suspensión de pagos es un miedo que muchos expertos siguen sin descartar del todo. Muchos economistas están hablando de que este plan de ajuste solo ralentiza lo inevitable, perdón, que sería la suspensión de pagos, ¿no? Entonces, bueno, estos mismos economistas también, por otro lado, señalan a España o a Portugal, entre otros países que pueden llegar a pasar por este mismo trance. Entonces, bueno, mientras la Unión Europea, que sigue supervisando la economía griega, ya que se han adjudicado ese derecho, ¿no?, por los problemas que están teniendo, bueno, ya han preparado a regañadientes, de todas formas, sobre todo por las reticencias alemanas, han preparado ya un plan de rescate, ya que, bueno, las reticencias alemanas se deben sobre todo a que estos sienten que están dando auxilio a los que lo han hecho mal y, por tanto, pues que no se ven en la posición de tener que ayudar a aquellos que sencillamente han hecho mal las cosas, ¿no? Pero bueno, de todas formas parece que tampoco es una oposición muy, muy férrea, ya que al fin y al cabo muchos bancos alemanes pues tienen deuda griega y, por lo tanto, de caer Grecia, declararse en suspensión de pagos, pues algunos de los que lo pagarían serían precisamente los bancos alemanes, ¿no? Entonces, quizá por ello sean los alemanes los que más están empujando para que sea el FMI el que rescate a Grecia, a pesar del fuerte palo que daría la credibilidad de la zona euro el hecho de que el FMI tenga que venir a rescatar a un país de esta zona, ¿no? Entonces, bueno, por ahora hay muchas voces que están augurando, en este mismo sentido, están augurando una caída del euro a medio plazo por la insostenibilidad de este y, sobre todo, por las asimetrías que existen en la zona euro. Pero bueno, entonces, ya volviendo más concreto a lo que era la noticia, que eran las huelgas que se están sucediendo, podemos relatar unas cuantas, ¿no? La primera sería la semana pasada, en donde los taxistas convocaron una huelga de 2 días, mientras que, por ejemplo, los abogados lo hicieron durante 3. Al mismo tiempo, los trabajadores administrativos de la justicia han anunciado otra huelga de 48 horas, mientras que los médicos, pues ya lo han hecho. Otro foco de conflicto están los estibadores, que ayer bloquearon el puerto de Petras al tiempo que su huelga de 48 horas fue declarada ilegal por la justicia griega. Debido a esta huelga, debido a esta acción, debido a este bloqueo, ningún barco pudo zarpar de este puerto como resultado de la acción. Entonces, los estudiantes, por otro lado, también bloquearon partes de Atenas en protesta por una reforma educativa que acaban de anunciar desde el ministerio. También los profesores en paro, que están acampando a las puertas del Parlamento en protesta por los trabajos que se les habían prometido pero que jamás han llegado. Por otro lado, los kioscos, que cerrarán durante 24 horas. Los trabajadores públicos, mediante el sindicato PAME, que es un sindicato griego que es controlado por el Partido Comunista, vamos, han convocado una huelga de 48 horas que empezó este miércoles. Las manifestaciones de hoy, que han sido convocadas por motivo de esta huelga, han terminado hoy en Atenas, y durante esta manifestación algunos estudiantes que apoyaban dicha huelga acabaron tirando bolsas de basura a los policías que estaban vigilando el Ministerio de Economía. La manifestación pasó por delante del Ministerio de Economía mientras que los funcionarios del FMI estaban negociando pues con representantes del gobierno griego acerca de cómo llevar a cabo ese plan de rescate, ¿no? Entonces, bueno, la policía, ante este lanzamiento de basura, pues respondió con gases lacrimógenos, pero finalmente los que tuvieron que retroceder fueron la propia policía, fueron los propios antidisturbios, por la firmeza mostrada por los manifestantes, que no se llegaron a mover y que exigieron la retirada de los policías. De todas formas, la convocatoria, lejos de otras de cifras, de otras movilizaciones que tuvieron, no llegaron a juntar a más de 10.000 personas entre dos marchas que estaban convocadas, una por el sindicato bajo control comunista y otra por un sindicato que no tiene una adscripción concreta. Entonces, bueno, por otro lado, ya terminando este pequeñito repaso de las huelgas que se están sucediendo en Grecia estos días, tenemos otra en Salónica, donde este sindicato comunista, PAME, trataron de ocupar el ayuntamiento, pero bueno, finalmente fueron brutalmente desalojados por la policía. Entonces, por otro lado, también informar de que militantes antiautoritarios ocuparon la sede del Colegio de Abogados en Atenas demandando la liberación de los presos políticos. Bueno, ya dejando Grecia, después de este rápido repaso, donde por desgracia no tenemos la suficiente, no tenemos más información que la que acabamos de dar, ya que no nos ha llegado. Yo te dejo de todo, Gonzalo. Para seguir toda esta información, donde la estás recopilando, ¿puedes repetir la página web? Sí, esta información en concreto viene de una página que es www.lipcom.org, que bueno, yo creo que la menciono en cada programa, ya que es generalmente donde saco todas estas noticias de Grecia, ya que hay un chaval, una persona, no sé, que se llama, que firma bajo el, no sé si sea su nombre o un seudónimo, ya que no hablo griego, pero se llama Taxikipali, y bueno, pues publica periódicamente en esta página web, que insisto, es www.lipcom.org, que es una página inglesa de Inglaterra. Uh-huh. Por eso es inglesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esta misma página, por otro lado, también hay una noticia sobre Turquía, en la cual pues nos hablan de una lucha que han mantenido unos obreros de la construcción en la ciudad de Diyarbakir, que es la más grande de la región del sureste kurdo. Entonces, bueno, estos obreros se echaron a una huelga salvaje debido a un conflicto con los salarios, ya que durante 4 años habían tenido los salarios congelados, o lo que es lo mismo, sencillamente durante 4 años iban perdiendo poco a poco cada año pues un poder adquisitivo que no se veía recuperado en ningún momento. Entonces, bueno, por otro lado, según esta noticia, el salario de estos 4 años se quedó en los 360 euros por 16 horas de trabajo diarias, ¿no? Entonces, por este motivo, el 16 de abril se pusieron en huelga. Finalmente, la patronal, ante las presiones que se ejercían sobre ellos, pues ofrecieron una subida de salarial del 7,5%. Ante esto, de todas formas, los trabajadores amenazaron con marchar hacia la sede del gobierno provincial el 19 de abril. Entonces, ante esta amenaza, finalmente la patronal tuvo que hincar la rodilla, y al final los salarios, ante el 7,5% prometido al principio, acabaron subiendo un 28% gracias a la presión de los trabajadores, que de todas formas, como he dicho, era una huelga en la que no era legal, ¿no? Era una huelga ilegal donde no había ningún sindicato que participase en ella. Entonces, bueno, pues ya acabamos esta pequeña sección de noticias breves, que continuaremos con la semana siguiente. Así que nada, ya lo dejamos con el siguiente tema. Y nada, espero que lo disfrutéis. Yeah, yeah, yeah. No old lack, it's the number 14 boss. The big orange boss. Number 14. Yeah, but take it from here on. Straight to Africa. Home of our forefathers. We'll be right back. Bueno, y ya con esto vamos a hablar del conflicto científico entre naturaleza y entorno, que se remonta al siglo XIX, con dos de los grandes personajes científicos de esta época, que son, dentro de estos pensadores de la sospecha, de estos cinco pensadores de la sospecha que hay, pues son dos de ellos, que serían Darwin y Freud. Ya que Darwin, por una parte, empieza a plantear la idea de que el ser humano es una evolución del resto de los animales, esa es la tesis del origen de las especies, y por lo tanto tiene un bagaje que arrastra desde, o sea, como el resto de los animales, básicamente. Mientras que la visión de Freud es que el ser humano se influye por sus experiencias, que le van construyendo como individuo, y por lo tanto eso es lo que le conforma. Lo que viene a significar esto, y es el debate del que vamos a estar hablando en todo momento, es una que considera que el ser humano nace ya con una personalidad predefinida que viene dada por, primero, por su evolución antes de que se descubran los genes, después ya se pasa a llamarse genes, y en otro caso por su formación, sus experiencias o su educación. Bueno, para hacernos una idea de la importancia que tuvo este debate en otros momentos, a principios del siglo XX se utilizó este planteamiento, el lado más genético, como base del racismo. Bueno, también en el siglo XIX el racismo se fundamentó bastante en Darwin y en considerar que una especie podía tener distintos individuos dependiendo de las zonas, y por lo tanto esos individuos pues podían estar más o menos preparados para vivir, o sea, bueno, más que más o menos preparados, la importancia sobre todo era inteligencia, considerar que las cualidades de determinados pueblos eran la inteligencia, mientras que las otras cualidades de otros pueblos pues eran una mayor capacidad física o lo que fuera. En cualquier caso, estos argumentos se utilizaron para justificar el colonialismo en muchos casos, pero un caso que me interesa es a principios del siglo XX. En Estados Unidos empezaron a hacer exámenes a todos los europeos que emigraban a Estados Unidos para hacer un estudio de un test de inteligencia. Y a lo que se llegó a la conclusión, a personas que no conocían el idioma y algunos de ellos que no habían escrito en su vida, es que los europeos del sur y del este tenían menos inteligencia que los europeos de la zona centro, la zona que actualmente sigue siendo la más desarrollada, lo cual fue uno de los principales argumentos para transformar la ley y prohibir a las personas de estos sitios consideradas menos inteligentes, con un nivel intelectual, o sea, con menor potencial de inteligencia, entrar en el país directamente. Y esto es una de las primeras cosas en las que podemos ver que en una afirmación científica empieza a tener un sentido ideológico, y esto es precisamente lo que me interesa de este aspecto, a ver si podemos ir avanzando poco a poco. Bueno, para hacernos una idea de lo cruento que fue este debate, volvemos a lo que decía antes, a naturaleza-entorno, si es importante. Primero, antes de enfrentar, que es más de lo que quería hablar, a marxistas y liberales, empezó enfrentando sobre todo a psicoanalistas, o sea, a psicoanalíticos que consideraban la teoría freudiana con otros pensamientos, con personas más cercanas al genetismo o al evolucionismo. Este fue el caso de dos científicos, que fueron Money y Diamond, que tuvieron un largo desacuerdo y que Money solucionó de una forma tanto curiosa. El experimento, realizó un experimento que se realizó de manera anónima. Este caso es bastante extraño. Se realizó de manera anónima, que era un chico al que le habían realizado una operación de fimosis bastante pronto, mal, con un resultado pues nefasto. Consideraron, Moni convenció a la familia para convertirle en una chica, para así poder demostrar que no había ningún tipo de diferencia más allá de la educación que recibiera y los atributos físicos que le hicieran pensar a ese niño en este caso, que se convirtiera en niña, que era eso. Y en este sentido, demostrar que no hay ninguna naturaleza humana y que ni siquiera el sexo forma parte de la naturaleza humana. Con esto, por supuesto, en un sentido anónimo, no podía enseñarlo como resultado de experimento a una persona que aparte ni siquiera sabía su condición. Con esto dijo que quedaba demostrado que al fin y al cabo es el entorno lo que forma más a la persona. La sorpresa, bastantes años después, cuando Diamond intentó encontrar a esta chica, en este caso, o eso es lo que esperaba encontrar, ante la reticencia de Moni y después de bastantes esfuerzos y de bastantes investigaciones, pudo descubrir que este chico, al que habían convertido en chica, habían forzado a convertir en chica pensando que con educarle como una chica bastaría, había recuperado su condición masculina, o sea, había reafirmado su condición masculina a pesar de que él ni siquiera sabía que era un hombre, pero simplemente se había sentido un hombre, pues bueno, por razones bastante evidentes, porque creo que no es solamente la educación la que tenemos que dar. Pero esto muestra hasta qué punto fue cruento antes de que entrara la ideología pura en este tipo de debate. Bueno, como decía, luego ya entraron liberales y marxistas en este debate. La cuestión que parece que les implicaba mucho por ambas partes era, por parte de los marxistas, era que si se consideraba que el ser humano tenía ya una personalidad predefinida, esta no podría ser cambiada para construir a un ser humano mejor, por decirlo de alguna forma. Y es que al fin y al cabo las tesis del marxismo son de alguna manera o sea, que se puede acabar con la criminalidad con una mayor educación, que se puede conseguir una mejora del ser humano, al fin y al cabo, o sea, unos objetivos a largo plazo que mejoren las condiciones del ser humano y que le puedan hacer más colectivo, frente a liberales que tienen una filosofía más basada más bien en Hobbes, que consideran que el ser humano necesita la presión del miedo para poder vivir de manera civilizada. Hobbes es un personaje, cuando estudiaba, me dijo un profesor que me pareció bastante interesante, que es una persona criada completamente en el miedo a la autoridad. Nació por un parto prematuro cuando la Armada Española, la llamada Armada Invencible, que después no resultó ser tan invencible porque ni siquiera llegó al lugar al que tenían planteado ir, cuando la Armada Invencible parecía que iba a invadir Inglaterra, el miedo que tuvo su madre hizo que naciera en un parto prematuro. Esto es una metáfora sobre también su filosofía, que es basada en el miedo, en que todo el sistema político necesita presionar y necesita inspirarse en el miedo para poder funcionar, porque el ser humano no va a conseguir de manera civilizada solucionarse, y porque al fin y al cabo hay un componente de incivilización. Los que tienen un pensamiento que ha evolucionado a través de Hobbes, porque al fin y al cabo estamos hablando del siglo XVIII, consideran que el liberalismo es el mejor sistema, ya que tiene una autoridad suficiente para poder controlar y para, al fin y al cabo, para poder presionar al individuo y sacarle, o sea, y evitar que se rebele, y otra parte le puede dar una cuota de libertad lo suficientemente limitada como para que no resulte un peligro y para que solamente la pueda ejercer de una manera, digamos, colectiva y civilizada, y además de limitada por una constitución que, en fin, creo que me explico bastante bien. Lo que lo que ocurre en este caso, en los años 80 se escribió un grupo de científicos marxistas, escribieron un libro que se llamaba No están los genes, y que denunciaban la cantidad de lo influenciado, ya hemos dicho lo importante que es para unos y para otros demostrar cuál es la ciencia importante y qué es lo que determina al ser humano. Empezaron a denunciar lo que se había manipulado la ciencia para poder demostrar que el ser humano no podía cambiar y no podía ser mejor de lo que era. Y bueno, la verdad es que mostraron bastantes pruebas, experimentos que incluso nunca habían llegado a existir. Este libro, no sé si lo he dicho ya, es No está en los genes, bastante, bastante importante, que tuvo su posterior respuesta en La tabla rasa, entre muchos otros libros científicos. Pero bueno, fue famoso por esto. La cuestión, en una de las cosas que dice este libro y que me resulta bastante interesante, es que la justificación científica de un determinado régimen es como justificarlo en Dios, como se justificaba en el medievo como se justificaba al rey en el medievo. Quiero decir, si se considera que el ser humano por naturaleza es como es y que por lo tanto no puede mejorar y que no puede llegar por educación a ser mejor, lo que hace directamente es que el sistema que tenemos es el más apropiado para su naturaleza, es decir, que científicamente estamos en la mejor opción política. Y puesto que la ciencia es una cuestión que para la mayoría de nosotros es bastante inaccesible, pues es un argumento de autoría contra el que no podemos discutir, y esta es una de las cuestiones que se tenían en cuenta. Cuando se habla de que se manipulaba información, es por una parte una manipulación directa de la información y por otra parte es un mecanismo que tiene la ciencia, que es al fin y al cabo quien financia la ciencia, y que no se demuestra nada si no se tiene un dinero determinado y si no hay una persona investigándola. Y esta es una de las cuestiones: quién paga los experimentos científicos, quién paga las investigaciones, quién paga las publicaciones y qué objetivos tiene de fondo. Bueno, lamentablemente para los marxistas, o lamentablemente para la inteligencia humana, no fueron los únicos que manipularon, ya que durante los años 60 y 70 la Unión Soviética tuvo una teoría alternativa a la evolutiva, al darwinismo, que se basaba en otros principios con bastante poco fundamento científico, pero que tenía como único objetivo desacreditar a Darwin y considerar que el valor del ser humano era mayor y su maleabilidad a los cambios era mayor. Con todo esto, tocándolo muy por encima, pero bueno, este debate es bastante importante. Y es al fin y al cabo la politización de la ciencia. Muchas veces nos sorprendemos o no llegamos ni siquiera a sorprendernos, porque no nos planteamos que la ciencia tiene que tener una financiación concreta y que nada, ningún campo del saber humano es completamente ajeno a la ideología. Y este sentido es el que más me interesaba y es el que me parece que debemos ser más críticos. Por otra parte, sobre este debate me parece un poco absurdo. Me parece un poco absurdo por ambas partes. Casi siempre que se pone serio, en este caso incluso La tabla rasa, que era uno de los libros que he mencionado como defensor más bien de la naturaleza, lo que planteaba es una cuestión de 50%. A 50%. Por ejemplo, en las investigaciones genéticas, una vez ahora ya descubierto el genoma humano, saltó un día una noticia, por supuesto amplificada por los medios de comunicación, pero bueno, también me puede parecer una prueba de esta ideología que hay de trasfondo, detrás de la ciencia, que decía que se había conseguido aislar y descubrir el gen de la criminalidad. En cierto sentido, habían encontrado, haciendo muestreos en distintos criminales, un gen que compartían todos ellos y que no solían compartir, o sea, y que lo tenían en un grado mayor que la media de población. Lo que no decían, obviamente, es que aunque estas personas tenían un gen de criminalidad, también el 90% de ellos provenían de lugares en riesgo de, o sea, provenían de una situación en riesgo de exclusión o directamente ya excluida. Es decir, que tenían una situación de entorno igualmente grave. Es decir, el problema que hay detrás. Si nos lo planteamos seriamente, la cuestión es que no es 50% 50%, porque no hay forma de determinar cuánto y porque es incuantificable realmente en cifras, pero sí que hay una parte de cada uno de ambos. Y no me parece realmente que sea un debate tan importante considerar si al ser humano le conforman tanto una cosa u otra para mejorar la situación o para pensar si realmente el ser humano puede cambiar. Naturalmente el ser humano puede cambiar y se ha demostrado a lo largo de la historia que ha cambiado, aunque no sea un continente vacío al que puedas llenar de información sin ningún caso. Puede que tengamos un bagaje que traigamos de atrás, o sea, puede que realmente tengamos unos instintos, puede que seamos seres con un cierto contenido de violencia por naturaleza, pero tampoco me parece que eso sea tan grave como para desconfiar de visiones más utopistas, digamos, hoy en día. O si al fin y al cabo la cuestión es saber dirigir esos instintos naturales que personalmente sí que creo que tengo. Y que tengo, y todos vosotros oyentes también supongo que tendréis, a menos que alguno en vosotros seáis un psicópata. Y bueno, y con esto ya cerramos. Espero que hayáis entendido un poco lo que intentaba decir. Y ya nos explicaremos en otro momento. Radio Utopía para la zona norte de Madrid en la 103.8, a todos aquellos y aquellas que viváis por ahí por el norte. Y también emitimos los viernes de 5 a 7 de la tarde, me parece, en Radio Activa, en la zona de Alicante, concretamente en Alcoy. Y bueno, vamos a continuar con el delirio, vamos a poneros un poco de música y el siguiente tema que vamos a tocar es el lenguaje sexista. Veig que no canvien mai. Un d'aquests és el pas del temps, una cosa que no pots alterar, ni endarrere ni endavant. morirà i no serà igual que demà. És un dia que no tornarà, aquells estudis que vas deixar i aquella noia que mai vas convidar i aquests nens que s'escapen de les mans perquè ara ja som grans. Mai, mai, mai les hores no paren. Panys que deixes pel camí i els de nous que aniràs trobant. A les mujeres se les aniran en llengua. Feien gaudir i ara et fan patir. No hi ha dia que sigui igual, tant si és bo com si és dolent. I tots els somnis que vanes tenir són història o bé realitat. Canvien mai i un d'aquests és el pas del temps, una cosa que no pots alterar ni endarrere ni endavant. Amb alegria mira el que vindrà, que a poc a poc tot va sumant i disfrutant de cada instant, tots són importants. Bueno, hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en El Delirio. Hoy en la sección de género que venimos haciendo durante todo este tiempo en El Delirio vamos a hablar del lenguaje sexista en los medios de comunicación de masas, concretamente. De este modo vamos a abrir este espacio radiofónico con las aportaciones de Mercedes Bengoechea, que nos habla de cómo se construye la identidad de cada una de las personas y qué relación existe entre el patriarcado y el lenguaje. Además, conoceremos los proyectos que se llevan a cabo para acabar con el lenguaje discriminatorio y sexista a través de los nuevos medios de comunicación y agencias de noticias con perspectiva de género, que luchan por abrirse un hueco en este mundo y también contagiar a los grandes medios de comunicación. Nuestra identidad se construye mediante... Tienes que cerrar el otro. Tienes que cerrar toda la música. No, colega, espérate. Sí. El lenguaje. Bueno, pues no escuchábamos el audio, pero quería presentarlo anteriormente, a ver si podemos escucharlo porque estamos teniendo algún problema que otro con el ordenador. Pero esta era una conferencia de Mercedes Bengoechea. Ella es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares y está especializada, bueno, pues en... Ella ha hecho un estudio de cómo se abordan los medios de comunicación al papel de la mujer. Y vamos a intentar escuchar a Mercedes y también nos preguntamos si es deliberado y consciente el uso por parte de periodistas que trabajan en estos medios, el lenguaje sexista en los medios de comunicación, si se lo han cuestionado alguna vez. Nuestra identidad se construye mediante el lenguaje, mediante el nombre que la sociedad nos asigna, la utilización de ese nombre por las gentes de nuestro alrededor, de ese nombre o de esos nombres, mediante lo que se dice o no se dice del grupo del que formamos parte, es decir, de cómo se nos llama, de cómo se nos ignora, porque no hay mayor aprecio, acordaros, desprecio que no hacer aprecio, de cómo se habla de nosotras, de nosotros, de cómo se nos ve, cómo nos presentamos en público y en privado, cómo nos explicamos. Todo eso pasa a nuestra identidad y todo eso se construye a través del lenguaje. Esto, la construcción de la realidad a través del lenguaje, la construcción de la identidad de los grupos sociales y de las personas como miembros de grupos sociales, son dos, no descubro nada aquí diciendo esto, son hechos bien conocidos, conocidísimos por la clase política, por la propiedad de los medios, por el mercado, por publicistas, por las personas que se ocupan de crear opinión. Todos estos grupos, las personas que forman estos grupos que he mencionado, que van desde la clase política hasta publicistas, luchan denodadamente por controlar el lenguaje utilizado en periódicos, radio. Bueno, y es que el tratamiento de la información, pues en este tratamiento hallamos un panorama en que las mujeres están básicamente ausentes y si aparecen lo hacen como víctimas, esposas, madres de u objetos de deseo, así es como le explicaba Pilar López Díaz, experta en género y comunicación. La he nombrado a Pilar López Díaz porque... ella también es una de las luchadoras porque la perspectiva de género forme parte del mundo de la comunicación. Y esta metáfora de la que hablaba ilustra la representación desigual entre hombres y mujeres en los medios. El patriarcado ha dado el poder a los hombres y con ello su influencia en el lenguaje. La relación entre los hombres y mujeres no está exenta de dominio. El lenguaje como herramienta de refuerzo del patriarcado, incluso en las lenguas que no se tiene género, y así lo explica Mercedes Bengoechea. La escuchamos. Mujeres no ha quedado nunca exenta de los mecanismos de dominio que se han hecho a lo largo de las sociedades. Por eso es porque cuando estudiamos el lenguaje, el castellano, y vemos cómo el castellano nombra a hombres y mujeres, esto no es muy diferente a lo que ocurre en Inglaterra, pero tampoco es muy diferente a lo que ocurre en Turquía. Y Turquía no es una lengua de género, es decir, que no existe el masculino y el femenino, pero hay una serie de mecanismos por los cuales a las mujeres se les invisibiliza, a las mujeres se les denigra en el lenguaje y al final se acaba siempre hablando de hombres y el androcentrismo es el guión del lenguaje. ¿Por qué? Porque han tenido una sociedad patriarcal, es decir, por eso me dicen, ah, pero entonces desaparece el género. No, es que incluso en las lenguas que no tienen género han tenido también sus mecanismos lingüísticos para llegar a lo mismo que ha llegado el castellano. Es decir, el lenguaje sirve de apoyo al lenguaje, al sistema en poder que ha sido el lenguaje patriarcal durante siglos. No podría haberse desarrollado el patriarcado a lo largo de todos estos siglos sin contar con la herramienta del lenguaje que estaba ahí sustentándola. De hecho, la sociedad patriarcal se constituyó como tal en parte gracias al control del lenguaje, es decir, al control del orden simbólico, que no solamente es el lenguaje, son los mitos la civilización patriarcal. La Biblia ha sido muchísimos siglos de existencia. Forma parte de los aceptaba mitos como natural la preponderancia de cosas que íbamos creyéndonos y entonces... Bueno, escuchábamos un poco que se estaban mezclando las voces, pero bueno, vamos a intentar ahora escuchar a Bengoechea, que también nos relata, y esto me parece bastante interesante, de cómo los medios, ¿no? Pues utiliza, ella pone muchos ejemplos de titulares, de cómo se enfoca la información, de por qué siempre los hombres, por ejemplo, cuando se habla de padres y madres han ido a una manifestación, siempre se pone al género masculino delante, porque, bueno, ella da una serie de ejemplos que han encontrado en la prensa y que solamente hablan de la utilización del lenguaje, no tanto del contenido ni de la forma en que se retrata a la mujer. Me parecía interesante incluirlo para mostrar, ¿no?, cómo de fragrante es el lenguaje y cómo de sexista es el lenguaje, y sin embargo no nos damos cuenta de ello cuando lo leemos. Vamos a intentar escuchar el corte número 3 y la escuchamos, a ver. En la civilización patriarcal, que han sido muchísimos siglos de existencia, aceptaba como natural la preponderancia del varón y su relevancia. Al mismo tiempo, todas las combinaciones de palabras que hemos aprendido, absolutamente todas, anteponen al hombre a la mujer. Hemos aprendido a hablar de hombres y mujeres, de padre y madre, de hermano y hermana, de hijos e hijas, y da igual, no es un orden alfabético, porque entonces mujer debería ir, madre debería ir antes de padre, es un orden puramente social. Pero no nos dábamos cuenta, lo aprendíamos. Y luego, ¿qué decimos? Suena mal. Cuando dices mujeres y hombres, es que suena mal. Es decir, logran esa inercia. Tú lo repites y acabas diciendo que es que suena mal hablar de padre y madre, es que suena mal hablar de mujeres y hombres, forma parte, pero eso se estaba creando al mismo tiempo que nos decían es natural la preponderancia del varón. Es decir, son dos mecanismos sociales, uno simbólico, el otro, que van de la mano, y es imposible negar que hay una relación entre uno y otro. Bueno, escuchábamos esta serie de ejemplos que nos mostraba Mercedes Bengoechea, y vamos ya por último, para finalizar esta parte, que también ella hablaba de muchos otros ejemplos. Durante toda la conferencia ella alude a un montón de titulares en prensa sobre el sexismo en la escritura, en cómo se transmite la información, y vamos a ver si es posible escuchar los últimos ejemplos de que al nombrar se tienda a seguir un orden de aparición que prioriza sistemáticamente a los hombres, anteponiéndolos a las mujeres en el discurso mediático de forma sistemática, como esta frase. Todas las frases que voy a utilizar están cogidas de medios, ¿eh? Padres y madres han mostrado su preocupación por... A menudo se hace contraviniendo el manual de estilo del medio de comunicación en cuestión, sin atenerse a la importancia jerárquica, social, en edad, dignidad o gobierno. Es decir, el alcalde y la ministra recorren las instalaciones, me lo he encontrado en muchos titulares. Cualquier manual de estilo dice que habría que decir la ministra y el alcalde. Pero la costumbre es tal, incluso nos saltamos el orden alfabético. Esto es cuando tres montañeros y una montañera alcanzan la K2 o el K2, entonces el titular decía: al filo de lo imposible hace cumbre en el K2, Oyarzábal, Vallejo, Zabalza y Edurne pasaba. Tranquilamente la han pasado al final, en vez de seguir ese orden aparentemente alfabético que seguía. Bueno, y son algunos de los ejemplos de la perspectiva androgéndrica del discurso de los grandes medios de comunicación, que todavía hoy parece que no reflexionan sobre estas importantes cuestiones. Sin embargo, a pesar de que los mass media estén lejos de plantearse este problema que afecta gravemente a nuestra sociedad, hay mujeres y proyectos que pretenden extender la perspectiva de género. Y es que desde los años 70 las periodistas feministas se han articulado en redes y creado medios propios que potencian potencien la igualdad y la equidad de género en sus estructuras, rutinas de producción y contenidos. Por ejemplo, Sara Lovera, periodista mexicana, fundadora de las primeras agencias de noticias con visión de género, explica que la red de comunicación alternativa de la mujer FEMPRES, nacida en 1981, fue una de las primeras en capacitar a periodistas e introducir contenidos con perspectiva de género en los medios convencionales. Su revista, Mujer, que está impresa en hojas de papel cebolla, se distribuía por toda América Latina. Cree que está bien que el movimiento feminista tenga sus propios medios, pero si su interés es llegar a todas las mujeres, hay que llegar a los que ellas leen. Y es que con esta filosofía, el Centro de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, de México, ha trabado alianzas con la agencia Notimex, la revista Proceso, que distribuye sus notas en todo el país, y hasta el diario El Sol, de marcada tendencia derechista. Otra apuesta estratégica ha sido hacer lobby en las conferencias de la ONU sobre la mujer. Desde la de México, en 1975, la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, pretende aumentar la participación de las mujeres en los medios, formar a periodistas en materia de género y lograr una mayor regulación de contenidos. También está el proyecto de monitoreo global de medios, estudio para evaluar la representación de género creado a partir de Beijing. Constata una levísima mejora en este ámbito. Si en 1995 solo aparecían en el 17% de noticias las mujeres, hoy lo hacen solamente en un 24%. Somos el escocío de tu vestido, la arena fina de tu bolsillo. Somos flamenco, somos página blanco de cualquier libro, la puerta abierta de los caminos. Somos flamenco, somos la luz que entra por tu ventana. Somos la feca rubia que hay en tu cara. Somos el aire libre que mueve el viento. Somos peldaño roto, somos flamenco. Ahora vamos a hacer un breve repaso histórico de los medios con perspectiva de género. En 1978 nace, apoyado por la UNESCO, el Women's Feature Service, primer servicio mundial de noticias elaborado solo por mujeres. En 1981 abre sede en India y oficina en Italia con el apoyo de la Interpress Service. Aunque en 1989 más de 5 responsables de todo el mundo, Women's Feature Service divide el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y Caribese, instala en Brasil. En 1988, el Centro de Comunicación e Información de la Mujer en México. Bueno, y en 1995 nace el Centro de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, que impulsa la Red Nacional de Periodistas y después promoverá las redes mexicana y Latinoamérica con visión de género. Es que está mal. Compañes, we continuar a luita antifascista. Bueno, y toda esta información sobre la historia de las diferentes agencias de comunicación que han existido desde los años 70 la podéis recoger y la podéis buscar en internet, porque está en un artículo que publica el periódico Diagonal, que se titula Un periodismo para todas y todos. Estaremos traición. Hora de enrestir, ya es hora de la verdad, ya clama corazón. Let it.